a Nasha. Tú te burlaste de mí, canalla, canalla. Yo a ti te dejaré, canalla, canalla y mentiroso, canalla, canalla y vanidoso. Jugaste con mi vida, pagaste con traición. Yo de ti.